alma mía, tengo un profundo dolor. Siento mi corazón partido de melancolía. Me duele el alma mía, tengo un profundo dolor. Siento mi corazón partido de melancolía. Pues nunca lo había experimentado, es un dolor eterno en la vida. Verdad que es grande y honda la herida que deja la muerte de un hermano. Oh Dios, es que el negro hizo algo malo, pues que quieres darle eterna vida. Acariciar tus sueños más bien. En la gloria tú la puedes tener.